como un sacrificio acepto, de olor fragante a ti, Señor. Rogamos, Padre, que también despertemos, que tu iglesia despierte, Señor, de vivir enfrascada en las cosas pasajeras de este mundo, y que podamos colocar siempre nuestra mirada en las cosas eternas. Es un llamado, Señor, a nuestras vidas, es un llamado tuyo, no es un llamado de un pastor ni de un maestro, es un llamado del Señor de señores, del gran Maestro, de Cristo Jesús. Que consideremos su palabra, su llamado, que veamos estas cosas, Señor, como son supremamente importantes, del cual un día, Señor, estaremos recibiendo de parte de ti, Señor, las recompensas de vida o también las pérdidas de recompensa. Porque nos juzgará, Señor, conforme a nuestras obras. Te rogamos, Señor, que nos guíe y nos ayude, Padre Santo. Háblanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada nuestro hermano Mario estuvo hablando acerca del reposo y hablándonos de estos primeros versículos del capítulo 4, donde el escritor dice que temamos, donde aún está la iglesia, hay personas que pueden decir ser de él y no serlo. Y esto nos debe llevar no solamente a ellos, sino a todos nosotros, a un temor verdadero, a un examen correcto. Y aunque tengamos la plena seguridad de ser del Señor, la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Que el creyente crece en ese temor, por lo tanto crece en sabiduría. Y esta sabiduría del Señor no es obtenida mediante cosas materiales, mediante cosas de este mundo, sino es dada por gracia. En el libro de Job nos dice que esta sabiduría de lo alto no se puede comprar, que las piedras preciosas, que los metales preciosos no pueden comprar, no pueden redimir una sabiduría para nosotros. Esta sabiduría es dada por gracia. Y dice el Señor que se halla en el temor al Señor y en el apartarse del mal. Y el cristiano, mediante este temor reverente, ya no un temor de miedo a perder la gracia del Señor, sino un temor reverente, va santificándose cada día. Va buscando y agradando al Señor porque sabe que un día lo va a ver. Y sabe y tiene la certeza de que un día va a dar cuenta de sus actos. Tiene la seguridad de eso. No en sí mismo, no en sus obras, sino en la redención, que es en Cristo Jesús. Esto es si he entrado al reposo del Señor. ¿El reposo quién es? Cristo. Él es nuestro reposo. Él nos ha hecho caminar por un desierto muy parecido al de Israel. Hemos sido rebeldes a la voz del Señor. No sé si algunos 40 años, quizás algunos más. Pero nuestra vida no ha sido diferente a la de ese pueblo. Nos hemos rebelado ante cada mandamiento del Señor, hemos pecado y hemos debido caer muertos y no hemos debido entrar ya al reposo del Señor. Como ellos cayeron, muertos. Pero a Dios le agradó, por su infinita misericordia, no dejarnos postrados, sino hacernos entrar al reposo. Y esta evidencia, estas muestras de los que han entrado al reposo, amado, continúan. Por eso dice temamos, porque algunos parecen o dicen haber entrado al reposo, pero no tienen reposo. Los legalistas, por ejemplo, y de eso nosotros conocemos muy bien, los que caen en un sistema de obras nuevamente, ellos no tienen reposo en Cristo. Ellos dicen que deben seguir esforzándose para entrar al reposo. Y descansan no en la obra de Cristo, sino en sus obras, sino en sus fuerzas. Y lo tienen que hacer todos los días, y todos los días mediante su brazo buscar santificarse. Y cada día temen de perderse, pues nunca hayan el verdadero reposo en Cristo Jesús. Pues no lo hallarán, no lo tendrán. Y finalmente no entrarán. Así que el sistema de la religión, cualquiera que sea, es un sistema que nos desvía del evangelio verdadero, del fundamento verdadero. Por eso la exhortación. El que ha entrado en su reposo, dice, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Nosotros hacemos las obras, hacemos obras hoy para ganar nuestra salvación. Amados, no. Hoy obramos en aquellas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Incluso somos obras hechas en Cristo. No son obras hechas, o no deben ser obras hechas en nuestra carne. Porque cuando las hacemos, aún siendo salvos, si las hacemos así, el Señor ha prometido que toda obra sea hecha así, se quemará. Y no tendrá recompensa. Si hemos edificado con heno, madera, hojarasca, la obra se perderá. Pero yo serví, yo hice cosas para el Señor. Sí, pero no lo hicimos en Cristo. Si no lo hicimos en Él, si no lo hicimos en el reposo de Él, no sirve. La iglesia en Éfeso tenía arduo trabajo. Había mostrado muchas cosas. Se había expuesto al sacrificio. Pero el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Esas obras hechas en amor, por amor, para el Señor. Hermanos, hoy día hay personas que asisten a una iglesia como la nuestra y dicen ser del Señor y no tienen el reposo en Cristo. Como les decía en la mañana, hay personas que dicen ser miembros de una iglesia, pero no manifiestan esa membresía espiritual. Son miembros en una lista y con eso están contentos, creyendo de que el Señor los ha llamado para ser miembros de una lista. Cuando el creyente salvo es parte del cuerpo de Cristo, Dios los salva y los coloca en su cuerpo para servirle, para honrarle. Y tú preocúpate si no estás sirviendo al Señor. Debe serte una eso sí te debe llegar a preocupar. No el no tener tanto para comer, sino el que si estás en el cuerpo y si no estás sirviendo al cuerpo, eso debería ser tu extrema preocupación. Te debe llevar a cada uno de nosotros a postrarnos y a rogar al Señor. ¿Por qué si soy parte del cuerpo no siento lo que el cuerpo de Cristo siente? ¿O no me uno con ellos o no sirvo como ellos? Debería ser el examen de cada uno de nosotros. Y si servimos, debe ser hecho en el Señor. Por eso dice el Señor, lo que vimos la semana pasada con el hermano, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, es mucho más, penetra hasta partir del alma, las coyunturas y debe discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Él lo hace, pero parece que en algunos, amados, no pasa esto, y eso es, otra vez les digo, muy preocupante, porque ese es el mismo corazón que tenía el pueblo cuando el Señor llegó a predicarles. ¿Qué les dijo el Señor? Mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis soportar mis palabras. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Por eso es muy importante que consideres tu llamado, consideres la iglesia del Señor. No el grupo de hermanos en sí como una como una asamblea dominical, sino la iglesia, el cuerpo del Señor, lo que estamos viendo. Porque la palabra del Señor sirve para esto. La palabra del Señor, amados, penetra tu corazón, penetra nuestro corazón, discierne nuestras intenciones, porque a veces nosotros mismos no discernimos nuestras intenciones, tanto que oramos como el salmista cuando dice: Señor, líbrame de mis errores ocultos, que no los puedo ver, pero el Hijo de Dios ahora sí, y ruega para que sea el Señor quien lo examine a la luz de su palabra. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. El creyente sabe que un día toda su vida se expondrá delante del Señor. Tiene esa seguridad. Nuestros pecados más ocultos, si no los confesamos y nos apartamos, el Señor los va a sacar a la luz. El que confiesa sus pecados y se aparta, dice, alcanzará misericordia. ¿La hemos alcanzado? Justamente dice el versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Tengo una pregunta y quiero que se despierten todos, algunos que están medio sonolientos. Hay que dormir temprano el día sábado, hermanos, porque esa es una preparación para venir a escuchar la palabra del Señor. Para el mundial muchos estuvieron bien despiertos, pero es necesario considerar a nuestro gran sumo sacerdote. Tengo una pregunta: ¿cuánto consideras a Cristo? O de otra manera, ¿cuál es la persona que más consideras en tu vida? ¿Cuál es la persona a la cual tienes mayor consideración en esta vida? Algunos pueden decir Cristo, pueden decirlo de labios, pero el Señor sabe si es así. Puede ser que seas tú mismo, puede ser que sea tu hijo, puede ser que sea tu esposa, o no puede ser nadie. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni Cristo. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, el que entraba en reposo, considera. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecador. ¿Y cómo se manifiesta esa consideración? En una obediencia plena, absoluta, que va creciendo cada día. ¿No hay? ¿Es obediencia? Entonces, examinémonos. Hay algunos hermanos que dicen: hermano, ¿por qué tanto el tema del examen? Yo ya soy del Señor. Amén, si eres del Señor, entonces se va a evidenciar esa obediencia, ese anhelo y ese amor por el Señor. Y esa confianza va a ser creciente. ¿Pero realmente consideras a Cristo? ¿Es tu despertar y es tu dormir? ¿Es nuestra meditación diaria? ¿Es Cristo? ¿O es las moneditas que tienes en el bolsillo, o la cuenta en el banco, o las deudas, o tu trabajo, o tu anhelo, o tu profesión, o tu familia? ¿Qué cosa es? Cuando el Señor dice: poned la mirada en las cosas de arriba, ¿qué está diciendo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra Nuestro gran sumo sacerdote. ¿Saben lo que está diciendo el Señor acá a los judíos? Los judíos tenían un sumo sacerdote establecido por familia, ¿sí? Entonces Dios había llamado a una tribu y de esa tribu había tomado una familia. Una familia, un hombre en particular, y de allí su descendencia, el primogénito de él, iba a ser el sumo sacerdote para siempre en Israel. Para siempre. Aarón, sus hijos. Los hijos principales, los primogénitos, el primogénito de Aarón, ¿qué pasó con él? Pecó. Presentó fuego extraño al Señor y el Señor lo mató. Luego el que siguió tomó Luego el sumo sacerdote ha ido cambiando por pecados, y el Señor luego a uno de ellos le quitó, a la familia de Eli le quitó y lo trasladó a otro lado, porque la potestad es del Señor. Y finalmente ese sumo sacerdocio quedó caduco. Los hombres no pudieron, no quisieron obedecer al Señor. Y ninguno de ellos podía redimir a su hermano. Habiendo recibido un llamado tan alto, no pudieron llevar adelante esta obra encomendada por el Señor. Dice la Escritura que eran hombres débiles, que pecaron, que temían ahí solamente a veces el ser muerto cuando entraban una vez al lugar santísimo, pero no había un temor verdadero del Señor. Elí honraba más a sus hijos que el mismo Señor, y el Señor lo arrancó y le dijo que iba a borrar su posteridad, porque tuvo en poco al Señor y amó más a sus hijos. ¿Elí tiene un llamado distinto al nuestro? No. Pero él tenía, para Israel, tenía una labor que la despreció. Cuando la labor del sumo sacerdocio fue dada por el Padre al Hijo, él la tomó. La tomó, como dice la Escritura aquí, a favor de todos los de nosotros, de los hombres. Dice el versículo 1, capítulo 5, versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Todo sumo sacerdocio levítico era para eso, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Elí no era así. Elí vio a una mujer afligida y conforme su mente la juzgó, dijo: esta está ebria, borracha, ha venido a orar acá. Y la llamó la atención, y Ana le dice: no, mi señor, no me tenga por ebria, soy una mujer afligida, estoy orando a mi Dios porque no tengo un hijo. Señor te conceda. El Señor se lo concedió porque Él quiso, no porque Elí quiso. Pero Elí no sabía de su gran responsabilidad, que estaba colocado a favor de los hombres y debía ser así. Debía ser paciente con los ignorantes, con los extraviados, puesto que él también estaba rodeado de debilidad. Otros sumos sacerdotes en el tiempo del Señor se atrevieron a juzgar al mismo Dios. Y cuando vino el Mesías prometido a Israel, Anás, Caifás y toda la familia de los sumos sacerdotes lo señalaron. Y señalaron el pecado de Cristo como si tuviese pecado. Vieron al Santo. Vieron a un ser que nunca había pecado. Pero no lo pudieron soportar. No amaban la santidad. Vino una persona que declaró exactamente lo que ellos eran y los desecharon. Lo desecharon, lo aborrecieron, lo despreciaron. ¿Amas a Jesús? ¿Amamos a Jesús? ¿Consideramos a Jesús? ¿Lo tenemos como un sumo sacerdote en favor de nosotros? Lo deberíamos amar, le deberíamos obedecer, deberíamos ansiar su comunión. Amados, si luchamos cada día porque el pecado y el peso nos asedian, pero el Señor dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. ¿Consideramos a Cristo Jesús? ¿Lo consideramos? Los sumos sacerdotes lo llevaron a la muerte, despreciando las palabras del Señor, despreciando el amor del Señor. Versículo 15 del capítulo 4 dice: ¿cómo es nuestro Señor diferente a ellos? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor nos enseña en su palabra cuál es la humillación más grande de un ser que ha existido en todo el universo, en toda la historia de la humanidad y en toda la eternidad. ¿Cuál es la humillación más grande que ha pasado, que ha sucedido de un ser que es Dios, que es supremo, que es altísimo, que es tres veces santo, que es excelso, que es hermoso, que es impecable, y que él haya dejado su gloria, su perfecta gloria, y venir y hacerse hombre y estar entre nosotros, caminar entre los pecadores? Esa es la humillación más grande que ha sucedido, que ha pasado, que ha sufrido un ser, nuestro Señor Jesucristo. ¿La consideramos? ¿Consideramos esa humillación? Para algunos ven esta verdad y esta historia como eso, una historia, y como un ser de una manera romántica buscando a su pueblo, y hacen poesías y todo, y hablan del amor de Dios y cuánto me amó, pero solamente queda allí en el romanticismo teológico, pero no sucede nada en su vida. No hay ningún cambio, no hay ningún servicio, no hay ninguna obediencia a Cristo, más que la reunión dominical. Y es un engaño de que están considerando y de que están amando a Cristo. Es un burdo engaño. Pero ellos piensan que están, yo me reúno, yo. ¿Qué es eso? ¿Para eso nos llamó el Señor? ¿Para eso el Señor dejó su gloria? ¿Para que lo consideremos una vez a la semana? ¿Para eso? ¿Tú crees que el gran sacrificio del Señor fue para eso? Hermanos, un sumo sacerdote que hoy nos pueda comprender, no como Elí, no como Anás, ni siquiera como Aarón, que hoy nos pueda comprender. ¿Saben? Yo estoy entendiendo el trabajo pastoral ahora, mucho más que antes, porque hoy, de una manera, el Señor nos ha dado un sacerdocio santo a todos, y cada uno de nosotros hoy debe ser como Cristo, compadecerse por los pecadores, porque estamos sujetos a debilidad. Y muchas veces por nuestra soberbia el Señor nos hace caer en los mismos pecados de aquellos. Cristo, habiéndose humillado, amados, habiéndose dejado su gloria, dice en Filipenses que se humilló a sí mismo. Ya la humillación era hacerse hombre, pero estando en la condición de hombre, se volvió a humillar, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y sabes qué? Y todos aquellos que han sido llamados, todos aquellos que han sido salvados por este sumo sacerdote, que han entrado a su reposo, son así, se parecen a Cristo. Manifiestan ese amor, esa humillación, ese servicio. Algunos dicen, pero yo no. O yo sí creo, yo soy creyente. Yo oro sí, leo mi Biblia. Y estás satisfecho con eso. No entendemos y no sabemos que hemos sido redimidos, hemos sido comprados. Si nos, hermano, estamos en un mercado de esclavitud por nuestro pecado y alguien nos sacó de ahí con un precio alto. Alguien fue y lo buscó y nos dijo: te amo, y nos comenzó a sacar uno a uno de allí. El Señor no nos ve con un montón de ovejas, el Señor nos llama por nuestro nombre, uno a uno. Tú y yo fuimos buscados por el Señor. ¿Para qué? ¿Para seguir nuestros caminos? ¿Para seguir a...? No, no, es un llamamiento alto, amados. Es un precio altísimo. Nada, nada, absolutamente nada. Dice el Señor, no puede ser comprado con nada. No hemos sido redimidos con oro, plata, piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Saben? Es curioso que los sumos sacerdotes, cuando entraban al lugar santísimo, uno de sus temores era morir ahí. Por eso el Señor había mandado a colocar campanillas en los bordes de su vestidura. Y ellos, había una advertencia, dice: no sin sangre, porque si entra sin sangre, moría. Y santo, el hombre se tenía que preparar, bajar allí, no olvidarse de nada, entraba al lugar, casarse hasta la sangre. Así todo está, Señor. Y entraba en el lugar y se abría esa cortina de un espesor que era todo oscuro, y él podía ver una vez al año, podía ver ese arca, una vez. Y entraba y cerraba y rociaba, y todo era lleno de miedo, de temor. Y si no moría, es porque el Señor había recibido esa sangre y el sacrificio había aceptado. Y él salía. Y él salía. Y sí, ¡buah! Salí. El Señor recibió. Y dice que hacían fiesta después de eso. Hacían fiesta el pueblo. Pero nuestro gran sumo sacerdote entró para morir. Entró con su propia sangre. No fue la sangre de otro, fue su propia vida, la derramó ahí. Él no mató a nadie, él se dio a sí mismo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, se hizo maldición. Y derramó su vida. No quedó nada, no quedó nada que no fuese entregado. Ese es nuestro amado Salvador. Por eso nos debe llenar de temor santo y reverente esa entrega. Y por eso a mí me llama poderosamente la atención de algunos que dicen ser cristianos y no viven para Cristo. ¡No lo son! ¡No lo son! No importa, ponte el nombre que quieras, no lo eres. Si no vives para Cristo, no eres de Cristo. Así de sencillo. ¿De sencillo? No, no es sencillo. Es catastrófico. Es terrible. Es terrible. Vivir para Cristo no es cantar los domingos en la mañana. No es traer una ofrenda. No es así, a la iglesia, ¿no? Mañana. Eso, ¿qué tenía que hacer? Ya iremos el próximo domingo. Claro. Y tú dices que la iglesia, porque ves la asamblea. La iglesia es el cuerpo de Cristo, amado, es Cristo mismo. Carne y hueso de sus huesos. ¿Consideras? ¿O es una reunión religiosa? No es lo que tú vas y ya cumplí. Amados, les ruego al Señor, yo mismo estoy temblando ante su presencia, porque yo también me examino y soy igual débil que ustedes. No soy mejor que ustedes en ninguna manera. Soy parte de esta congregación y el llamado también es para mí. Por eso les digo, algunos consideran más su almohada o la suavidad de su almohada que la cruz de Cristo. A algunos les importa cambiar su colchón y que esté su colchón bien fresco antes que el sacrificio y el servicio a Cristo. Considera si eres del Señor. Algunos consideran más sus vacaciones o sus tiempos. No está mal irte de vacaciones. El Señor descansaba, dice. Pero aún ese descanso debe ser en Cristo Jesús. Aún ese tiempo es para darle la gloria a Él. ¿Es así? ¿Es así? Un sumo sacerdote que hoy se compadece de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo. Esa es otra humillación de Cristo. Pasar a ser tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Pero Él se humilló y se expuso a que el mismo Satanás venga y lo tiente. ¿Cuándo hizo el diablo eso? Nunca. Pero cuando lo vio como un ser humano, se atrevió a tentar a nuestro amado Salvador, a nuestro sumo sacerdote. Se atrevió este ser a tentar a nuestro Señor. Pero gracias a eso, nosotros sabemos hoy de que Él es santo. Tres veces, santo. Gracias a que el tentador lo llevó al desierto para ser tentado, hoy sabemos que nuestro Salvador es nuestro gran sumo sacerdote. Que lo venció. Lo venció, lo derrotó. Antes de ir a la cruz, Satanás sufrió sus primeras derrotas de parte del Señor. Y el versículo 16 es un llamado tierno, amados. Dice, acerquémonos pues, confiadamente. Miren, ya entró el sumo sacerdote, ya dio su vida, ya no entremos como los demás sumos sacerdotes, con temor, entremos, dice, confiadamente, familiarmente, al trono de la gracia. Aquel que ha reposado de sus obras, entra, confiadamente. Gloria a Dios, no entra descaradamente, eso no es confiadamente. Confiadamente es dándole la gloria al Señor por lo que Él hizo. Hay una palabra que nosotros usamos que es confianzudo, ¿no? ¿Quién es un confianzudo? Uno que se sobrepasa. Que la confianza que le hemos dado, digo, oye, de tu casa, pasa. Y ya pone la pieza en el mueble, hijo. Te pone acá, se va a la cocina, sirve todo. Esta es tu casa, uno dice. Pero ya pasó la confianza. El que tiene la confianza en el Señor, amados, se acerca al trono de la gracia, como los ángeles, como la iglesia, cuando vemos en Apocalipsis, cuando le dice a su Señor, el Cordero de Dios, digno, y entra con esa reverencia. Por eso que el Hijo de Dios, el creyente, su vida ha sido toda afectada. Ha pasado de ser un malcriado en su casa, a sus padres, a todos, a ser un reverente, porque toda su vida cambia. Ha pasado de ser un soez como esposo, a ser un esposo amable. Si no es así, entonces ¿dónde está la evidencia de ser salvo? Porque el temor al Señor nos invade todo nuestro ser y todas nuestras relaciones. Si no, es creyente, el domingo es creyente, pero los demás días no lo es. ¿No puede ser? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Para alcanzar misericordia, pero que no es que ya la alcanzamos, no es que ya hemos hallado gracia. Sí, pero la gracia no es dada una sola vez y ahí se acabó. La gracia de Dios es inagotable y la solicitamos todos los días, y todos los días vamos al trono de la gracia para pedir ayuda, porque cada día trae su propio afán y cada día enfrentamos el pecado y cada día el peso nos asedia, cada día. ¿Saben? Hay una preparación que algunas personas creen tener, que van a, yo lo he hecho, a ciertos lugares, estudian 3, 4 años y ya, ya sé lo que tengo que hacer. Ahora voy a escoger una iglesia. ¿A qué iglesia puedo ir? En algunos lugares, en algunos países, eso se ha vuelto contractual ya. Tanto que van a diario y hay una parte de iglesias. Y dicen, a ver, acá hay una iglesia. No, me queda muy lejos. Está acá. Esta. ¿Cuánto estará dando? Y mandan su currículum. Y se ha hecho así. La obra del Señor ya no es dirigida por el Señor. Y aunque ellos tienen sus excusas, no, que es una manera de hacer, ¿saben? El Señor sigue dirigiendo su pueblo, sigue dirigiendo su iglesia. El Señor sigue guiando a su pueblo. Pero los pensamientos y la filosofía del hombre han llevado a un descanso en la carne. Y a creer que la obra de Dios puede ser manejada por nosotros. Que si tú ya sabes algo, bueno, ya estás preparado. Y el Señor dice que debemos estar siempre preparados. Y que nos debemos acercar siempre, siempre. Para alcanzar misericordia y hallar gracia. Para el oportuno socorro. ¿Cuándo necesitamos ser socorridos? Todos los momentos y todos los días que enfrentamos el pecado. Todos los días. Amados, ¿qué día no eres tentado? ¿Qué día no somos tentados? Hijos del Señor. ¿Hay algún día que no eres tentado? Ese día es porque estamos en la presencia del Señor todo el día. Si no salimos de ahí, si nos mantenemos ahí y estamos en oración y ayuno buscando al Señor, claro, amén. Pero ese es un momento especial, ¿no es cierto? Pero luego, mira, el Señor pasó 40 días, no fue tentado. ¿Qué hizo esos 40 días? Oró y ayunó, no fue tentado. Es interesante la idea que fue llevado para ser tentado, pero esos 40 días no fue tentado. Fue tentado cuando acabó. Cuando terminó, ahí fue tentado. Y uno diría, oye, después de ayunar y orar ya no vas a ser tentado porque está fuerte. No, el enemigo es irrespetuoso. Es irreverente, es atrevido, eso es. Y él va a venir y te va a decir, ah, ya oraste, ah, ya leíste. A ver, y va a lanzar sus dardos. Así que no creamos algunas ideas místicas de nuestra comunión con el Señor. Justamente vamos a estar preparados. Algunos hermanos dicen, hermano, yo estoy acercándome al Señor, mire, pero no dejo de tener problemas, yo no sé qué. ¿Y quién ha dicho que no vamos a dejar de tener problemas? ¿Quién ha dicho que vamos a dejar de sufrir tentaciones? Pero tenemos un sumo sacerdote que nos puede ayudar, que nos va a ayudar si es que nos acercamos confiada. Si Dios es por nosotros, amados, ¿quién contra nosotros? El enemigo no ha podido derrotar a la iglesia de Cristo, no ha podido prevalecer. No lo va a hacer. No va a poder destruir a la iglesia del Señor. Porque tenemos nuestro gran ayudador. El salmista decía, ¿no? ¿Qué temeré? Nuestro Dios es nuestro ayudador. ¿Qué temeré lo que me puede hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puede hacer? Matarnos. Es lo máximo que pueden hacer. Pero no pueden matar el alma. Y el Señor dijo, temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar el infierno. Sí, a ese temer. A ese debemos temer. Y ese temor se debe manifestar en obediencia, se debe mostrar en servicio, se debe mostrar en gozo, en alegría. Porque es un Dios que nos redimió. Capítulo 5, dice el versículo 4, ya hemos visto los tres primeros versículos, dice, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Miren la humillación de Cristo. Miren el ejemplo de nuestro Señor. El Señor dice, toda potestad me da de los cielos. Mira, toda potestad, toda. Pero él no se hace a sí mismo sumo sacerdote, sino que él se humilla, nace de una mujer, vive acá, crece, empieza su ministerio, y el Señor dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado, tú eres mi sumo sacerdote, tú eres sacerdote según el, para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el hijo dice, el hacer tu voluntad, Padre, me ha agradado. Hijo obediente. Somos así, amados, porque Cristo es nuestro ejemplo. Luchamos con eso, ¿no es cierto? Luchamos con ser obedientes al Señor. Como también dice en otro lugar, Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo, en los días de su carne, ¿qué hacía? Ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor. Es nosotros no tenemos testimonio de esas súplicas en los evangelios. Dice que el Señor se apartaba y oraba solo. Se iba al monte, pasaba tiempo con su Padre y oraba solo. Pero acá nos revela cómo eran esos momentos. Dice ruegos y súplicas. Dice la Escritura que él oró toda la noche, todo un tiempo allí, antes de elegir a sus 12 discípulos. Puede leerlo ahí en los evangelios. Y luego de ese tiempo comenzó a orar, comenzó a elegir, los eligió. Y hay algunos que han dicho varias cosas acerca de eso, pero es cierto, es verdad que eligió a Judas también. Tenía que elegir a uno, al hijo de perdición. Y es un misterio, ¿no? Revelado en su gran parte. Sabemos que él había nacido para esto. Sabemos que no fue algo que le sorprendió al Señor. Llegado el momento, el Señor le dijo, lo que has de hacer, hazlo ya. Ha llegado el momento. Quiere decir que el Señor conoce a los suyos y conoce a los que no son suyos. Y eso nos debe producir un gran temor de santidad. Y a ti que no te has arrepentido, te debe producir un constreñimiento a arrepentirte y a buscar al Señor. Deberías rogar y decir, Señor, no me apartes de ti. No quiero ser como Judas. Sobre todo a ti que has escuchado el Evangelio. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y la última súplica de nuestro Señor fue cuando estuvo en el Getsemaní y se apartó de sus discípulos a orar, porque cuando él oraba a su Padre se apartaba de ellos. Cuando él quería hablar solo con él, pero las palabras sí están dichas ahí, lo que él le decía, Padre, Padre, si es posible de mí, pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, ¿sí?, sino la tuya. Fue una vez a orar así, pasó una hora orando, y no creemos que son las únicas palabras, sino una hora orando. Dejó a su discípulo, volvió otra vez y le dijo, no podido velar conmigo una hora, y se habló, fue otra vez a orar, tres veces oró, rogando al Padre. Y dice la Escritura, fue oído. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Y cuál fue la divina respuesta? Beberás la copa, hijo. La beberás. La copa de ira preparada del Padre para ti y para mí, Él la bebe. Él la bebe. Un sacrificio. Que siempre les digo lo mismo, le voy a decir hasta que Dios me tenga acá con ustedes. Un sacrificio, amado, que nos debe llevar siempre a considerar todos los días a nuestro amado Salvador. Hay unos que de nosotros que consideramos mal lo que comemos, si está rico o no, y aún despreciamos la comida diaria, si no está a nuestro gusto, y valoramos más nuestros deseos que aquella copa que el Señor bebió. Valoramos más nuestros deleites que el servicio y el sacrificio de Cristo. ¿Cómo es eso? Redimidos, comprados por precio y viviendo a su regalado antojo. ¿Comprados? Fue oído. El Señor fue oído a causa de su temor reverente. Pero Él en la oración, según el Salmo 22, decía: Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué estás lejos de mí? ¿Por qué? Y él sabía la respuesta, pero en su dolor oraba así. Jonás nos dice que las oraciones, aún ya él estando en aflicción y aún muerto, él oraba y clamaba al Señor. Y su oración llegó a su santo templo. Y fue oído el Hijo. Fue oído. ¿Sabes por qué son oídas nuestras oraciones al Señor? ¿Crees que por qué? ¿Porque dices palabras, decimos palabras correctas o bonitas? Nuestras oraciones son oídas por causa del Hijo, porque estamos en Cristo. Por Él son nuestras oraciones oídas. Él compró nuestra comunión con el Señor. Él la compró. ¿Crees que tú el Señor te oye por tus lágrimas o por tu quebrantamiento? ¿Solo es eso? Eso lo hacen muchas personas. Caminan de rodillas, se sangran los pies, se sangran las rodillas, los codos, se arrastran. Y creen que el Señor los oye por eso. El Señor no oye ni una oración fuera de Cristo. El Señor no oye a los pecadores. Pero a los que van por medio de sus hijos, por medio de su Hijo, Él los oye. Él lo dice: hasta ahora habéis pedido, no habéis pedido en mi nombre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Todo aquel que pide, halla. Todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Pedid en mi nombre. Y algunos creen que es pedir fuerzas y decir: Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Ah, es como un cliché, ¿no? Una frasecita. No, hermanos. El sentirse, el saberse redimido y comprado nos hace estar en Cristo. Y las demás cosas, todas las demás cosas, tienen su lugar, son vanidad, son pasajeras. El versículo 8 nos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ya era hijo, pero por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Había algo que tenía que aprender el Señor? No es que era perfecto, completo. ¿Qué tenía que aprender? Lo que tú y yo tenemos que aprender todos los días de nuestra vida. obediencia. ¿Y por qué dice que él aprendió la obediencia? Porque él nunca fue siervo. Nunca en la eternidad él se había humillado y había estado en calidad de siervo. En nuestra naturaleza. Y ahí se manifestó su grandeza, quien él era, pero fue obediente. Hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro amado Salvador es un ejemplo para los hijos hoy día. Es un ejemplo para todos nosotros y para los hijos. Hermanos, nosotros que tenemos hijos, ¿nuestros hijos son obedientes? ¿Nos obedecen? Cuando le decimos algo, ¿nos obedecen? Dijimos, ya levántate. Haz esto. Todo es pesar para ellos. Y su padre, eso es una molestia para ellos. Para muchos, dice, me voy a ir de la casa, voy a vivir solo. Y piensan que le va a ir mejor. Piensan que obedecer su propio corazón es mejor. No saben que una gracia del Señor es tener padres todavía. Que los cuidan, que los guardan, que los protegen. Y que su palabra, aunque ellos hayan sido malos, ahora que son del Señor, sus palabras los ayudan y les deberían de ayudar. Pero ellos desprecian. ¿Por qué desprecian? Si que el día del padre se acuerdan del papá y el día de la mamá se acuerdan del mamá, feliz día. Pues todo es así. Pero tenemos un hijo perfecto que obedeció a su padre plenamente, que se regocijaba en el Padre, tenía una comunión perfecta con el Padre, tenía una armonía, amados, que solamente estando en el Señor la podemos palpar, la podemos discernir de esa perfección, de esa completa comunión que tenían con su Padre. Hoy esa comunión, los hijos del Señor pueden discernirla porque ahora estamos unidos en Cristo. Y algo sabemos de eso. Porque cuando nosotros pecamos y nuestra comunión se pierde por causa del pecado, comenzamos a sufrir y nuestros días, por más que haya dinero, por más que haya lo que haya, son tristes. Por más que haya buena comida, lo que haya, si no hay comunión con el Señor, esta vida es así, no hay razón. ¿Qué ha pasado? Porque nada se asemeja a tener una comunión con el Señor, ¿no es cierto? Que te asciendan en el trabajo, que te vaya bien, que te vaya. Si estamos en pecado, es triste. No hay paz. No hay paz. Se pueden triplicar, cuadruplicar el sueldo. Si no hay paz con el Señor, la vida es triste. ¿Es así? Si eres cristiano. No hay ni un solo pecado que pueda hallar cabida en nosotros. Ni uno. Ni un pecado que traiga alguna felicidad, ni momentánea, no hay nada. De la misma manera, entonces, nosotros, de esa manera aprendemos la obediencia al Señor. El Cristo ya lo tenía y él sabía que su comunión con el Padre era perfecta y que nunca en la eternidad esa comunión había sido quebrantada. Nunca. Pero llegó un momento en que sí, que el Padre fue separado del Hijo por causa de nuestro pecado. Y estando en esa aflicción, ahí es donde él clamó. Por eso nosotros gemimos y clamamos también, para ya ser unidos a Él plenamente. Y habiendo sido perfeccionado, versículo 9, este es otro versículo insondable, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Habiendo sido perfeccionado, que no era perfecto. Es tremendo esto, ¿no? Habiendo sido. ¿Hay algo que le faltaba a Dios? Pero hay una cosa que Él, en toda la eternidad, no había experimentado. La humillación por el pecado. El cargar y el pagar por el pecado de otros. Porque Él es tres veces santo. Pero en un momento, el Hijo llevó todo ese pecado sobre sí. Por eso los hijos de Dios consideramos un mal pensamiento. Un pecado cual sea que sea, nuestro Señor nos cargó en la cruz. Y sabemos que eso no es gratuito, que tuvo un costo, ese pecado. Y el que voy a cometer mañana, y si tengo conciencia, y si tengo la gracia del Señor, y hallamos gracia para los oportunos socorros, debo huir. Porque ese pecado, por ese, el Señor fue a la cruz del Calvario. Entonces me santifico. Y el Señor hoy nos entiende. Algunos dicen, usan esto, ¿no? Para decir, el Señor, ahora pues, es un compasivo. El Señor conoce nuestras debilidades. No, por eso. Hermano, estás en pecado. Sí, pero el Señor no entiende. Ningún hijo de Dios utiliza la humillación de Cristo, su compasión, su humillación para disculpar y excusar su pecado. El Hijo de Dios no lo hace. Más bien se lamenta haber ofendido al Cordero de Dios. Y va en búsqueda de perdón. Porque Él sabe, nosotros sabemos, que Él es el autor de nuestra eterna salvación y que nosotros le debemos obediencia. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En la vida de un hijo de Dios. ¿Saben? A veces me causa algunas llamada de atención que algunos hermanos me pregunten algunas cosas particulares. Me dicen, hermano, ¿está bien esto o no está bien esto? Digo, pregúnteselo al Señor. Yo sé, pero ¿usted qué dice? Pregúnteselo al Señor. ¿Tienes comunión con Dios? Pregúnteselo a Él. ¿Y lo preguntas porque no sabes o porque ya tienes una idea? ¿Y sabes que debes o no debes hacerlo? No, es que tú ya tienes una idea. Pero pregúntale al Señor. Y si alguno dice, es que no me responde, entonces estás en graves problemas. Interesante, ¿no? Algunos me dicen, ¿está bien bailar? ¿Está bien tomar? ¿Está bien irse a tal lugar? ¿Está bien eso? Pregúnteselo al Señor. Pregúnteselo al Señor. Porque los hijos de Dios, ¿qué hacen? Quieren, anhelan buscar la voluntad de Dios para... ¿Para qué? Obedecerle. La obediencia es el placer de los hijos de Dios. El obedecer es nuestro deleite. Es hermanos, cuando nosotros somos, y me ha pasado a mí, no siempre, pero me ha pasado, yo sabía qué cosas le alegraban a mi papá y a mi mamá, sobre todo a mi mamá que paraba más con nosotros, pero no había otra cosa más que la obediencia. Obedecer. Nada más. Y eso era causaba un gozo. Y eso no está contenta. Dios sí le ha bendecido. Y en esta demostración de obediencia y de sacrificio y de aprender del Señor, dice el versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De esto se va a hablar más adelante, en el capítulo 7 va a hablar de Melquisedec. Y les está diciendo a los judíos que nuestro Salvador, el Señor Jesús, no vino según el orden de Aarón. Que si ustedes pensaban que iba a venir un sumo sacerdote según él y que iba a ser de la familia de Leví, no era lo que Dios había determinado. Dios había profetizado de que la tribu de Judá, un hijo de David, el rey de Israel, iba a venir el Mesías, pero el Mesías iba a ser también el Redentor. Iba a morir, iba a resucitar. Y esa parte está velado para muchos judíos hasta hoy. Para nosotros está claro, por la gracia del Señor. El Señor vino, según este nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es un misterio esto revelado, y algunas cosas quedan en misterio. Pero amados, lo más hermoso y maravilloso de todo esto es que nosotros nos podemos dar cuenta, como dice la Escritura, por medio del Espíritu Santo, si es que queremos y anhelamos y lo hacemos, que es obedecer a Dios igual que Cristo obedeció a su Padre. Porque anhelamos ser como Él. Anhelamos ser como Él. Y nuestro sumo sacerdote nos introdujo al lugar santísimo para ser santos. Si invocáis por Padre aquel que es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Para eso nos introdujo, según este orden de Melquisedec. Y anhelo, amados, en el Señor, que hallemos ese gozo y ese placer de ser obedientes a nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a conformarnos a Cristo siempre. Te rogamos, Señor, que como dice tu palabra y nos manda, que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra nosotros mismos, ¿sí? Contra sí mismo, por causa de nosotros, Señor. Y te rogamos, Señor, que lo consideremos supremamente como nos ordenas en tu palabra, Señor, que tu pueblo, aquí que estamos enfrentados a tentaciones, como tú mismo sabes y nos has comunicado, Señor, por medio de tu palabra, que conoces nuestras debilidades y por medio de ellas, Señor, nosotros vamos al trono de la gracia para ser socorridos, para no pecar, Señor. Líbranos, Señor, defenderte, defender tu nombre. Ayúdanos a anhelar, a ver la santidad como tu palabra lo dice, Señor, como una hermosura. Guárdanos, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos hoy, Señor, a tener y llevar a cabo también la cena que nos has encomendado, a recordar una vez más la obra de Cristo, Señor. Pedimos tu guía, Señor. En Cristo Jesús, Señor. Amén.